di confiare nel destino. È peligroso, cambia tu fe por un buen vino, no esperes sol. No existe Dios, lo mismo existe y es cautivo de los caprichos de algún banquero corrompido, o qué sé yo, de aquel olor de tus pechos cuando respiro. Me pongo sentimental y se me corre la gacha. La vida en estampidas que viene y se va. La fiera se duerme y se amansa. Se amansa. Se le ve el culo si se agacha. Entretenerse en el camino es conveniente. Bailar ciego del enemigo y descender para subir del infierno al cielo por ti. Perecer en el intento, una gran putada, cara de tonto circunspecto, acelerar para caer en tus brazos cuando despierto. Me pongo sentimental y se me corre la gacha. La vida en estampidas que viene y se va. La fiera se duerme y se amansa. Se amansa. Se le ve el culo si se agacha. De mi niña cuando me ruge, deja un rastro en mi cama de sudor dulce. De gata enamorada, pequeña burguesa, nada fácil de domesticar, tornillo y tuerca. La fiera de mi niña y servidor, tornillo y tuerca. La fiera de mi niña, mi fiera y yo, tornillo y tuerca, tornillo y tuerca. Camino y puerta.